brillante participación de la seleccionada de judo de la Universidad Veracruzana, Sara Beatriz Hernández Marcial, en los primeros Juegos Panamericanos Universitarios celebrados en Brasil, donde obtuvo 2 medallas de plata en categoría individual y por equipos. Sara Beatriz fue convocada a la selección mexicana universitaria al obtener la medalla de oro en la Universidad Nacional 2018 realizada en Toluca, Estado de México. Apuntó que con este evento concluyó su ciclo estudiantil en la Universidad Veracruzana al acreditar a sus 24 años la licenciatura en psicología. Respecto a las 2 medallas obtenidas, Sara Beatriz Hernández señaló que puso en juego toda su experiencia al enfrentar en las finales a oponentes de Brasil y Chile. Agregó que fue un orgullo representar a México y a la Universidad Veracruzana en este evento de Brasil en los primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Oh, olive oil, olive oil. Raspberry spinach, raspberry spinach. You're eating too much spinach. Well, blow me down. Guess who? That's a Woody Woodpecker song. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. Programa no necesariamente refleja el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Y el día de hoy, antes de iniciar este programa que es bastante especial, quiero darles un poco de información sobre unas actividades que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana está ofertando para la siguiente semana, de manera precisa del 13 al 17 de agosto. Va a ser la semana de detección de cáncer en cuello uterino 2018. Les reitero la fecha, que es del 13 al 17 de agosto del 2018. En horario matutino de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana y por la tarde de 2 de la tarde a 4:30. En cuanto a atención para usuarias, van a ser 10 diarias por cada turno, es decir, 5 por cada ginecólogo de los que están en esta clínica y 50 en un turno total, que es 50 en cada turno, es decir, 100 por día. Las tomas de muestras, como les reitero, son por la mañana y por la tarde y están estos estudios a realizar, que son la citología por Papanicolaou o el PCR para detección de virus de papiloma humana o humano. Para más informes pueden comunicarse con la maestra Sirenia Hernández Trejo, quien es coordinadora de los servicios auxiliares de diagnóstico, y la doctora María del Carmen Herrera Hernández, encargada del laboratorio de patología, en donde en la calle Córdoba, esquina calle Ernesto Ortiz Medina, en el fraccionamiento Veracruz. El teléfono es 842-1700 o 842-2700 en la extensión 10358. Ahorita les vuelvo a reiterar el dato, porque también les comento que del 20 al 24 de agosto se va a llevar a cabo el programa de trabajo que es promoción de autocuidado de la salud del hombre. Esto, lo que se van a realizar, bueno, son pruebas de laboratorio solicitadas a la Orden Médica del Usuario Masculino. También va a haber orientación nutricional, consejería en metodología anticonceptiva y entrega de preservativos y también, bueno, obviamente una jornada de vasectomía. Durante esta semana, que es del 20 al 24 de agosto, va a haber también una actividad que se llama charla con el especialista. ¿Qué es esto? Bueno, es una plática durante la estancia que ustedes tengan en esta clínica, es de manera precisa en la sala de espera, y va a ser una charla sobre cáncer de mama en hombres, cáncer de próstata, disfunción eréctil. Esto, bueno, les reitero, va a ser en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Las fechas es del 13 al 17 de agosto, que es la semana de detección de cáncer en cuello uterino, y del 20 al 24 de agosto es la promoción del autocuidado de la salud del hombre en la calle Córdoba, sin número, esquina calle Ernesto Ortiz Medina, fraccionamiento Veracruz. Pueden solicitar información al 842-1700 u 842-2700 en la extensión 10358. Ahí, bueno, solicitan toda esta información en cuanto a costos, un poquito más a detalle todo lo que es los estudios que se van a realizar para que ustedes tengan un poquito más detallada esta información. Y bueno, les comentaba hace unos minutitos que en esta ocasión, bueno, tenemos un programa bastante especial y, bueno, al menos para mí, el día de hoy estamos celebrando los 10 años de este proyecto que es Llégale, aquí estamos, que, bueno, está adscrito a lo que es el proyecto como tal, Naturalmente Universitario. Esto lo conmemoramos el pasado 2 de julio, pero, bueno, apenas el día de hoy estamos festejándolo con ustedes. Y, bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño homenaje con algunos fragmentos de entrevista que hemos tenido durante estos años. Hemos tratado, pues, de buscar las más importantes. Es muy difícil porque, la verdad, han sido bastantes, bastantes programas. En un ratito les voy a dar un poquito de estadísticas de esto. Y, bueno, tratamos como de buscar los fragmentos más importantes de estas entrevistas y, sobre todo, bueno, tratando de que sea información que es importante, que es lo que siempre hacemos en este proyecto, que sea información actualizada y que sobre todo a ustedes les pueda ser de mucha utilidad y que sea llamativa para que también sea interesante para ustedes. En este momento les vamos a dejar con un fragmento que es de la entrevista Enfermedades Cardiovasculares, Causas y Consecuencias, donde participaron el cardiólogo Abelardo Burgueño Rivas y por parte del ISSSTE el cardiólogo Gerardo Martínez Carvalho. Bueno, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares y cuáles son? Ya que entiendo son varias las que se contemplan en este sentido. Sí, maestra. Bueno, como muy bien comentó, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cardíacas ocupan actualmente el primer lugar de mortalidad en nuestro país. Aproximadamente 70,000 muertes al año se dan por causas cardiovasculares. Y bueno, en sí, las seis primeras causas de mortalidad en nuestro país están asociadas con factores que son comunes en estas enfermedades, las enfermedades cardíacas, incluso el cáncer, las enfermedades hepáticas, el accidente vascular cerebral, todas están relacionadas con factores comunes, el depósito de placas de ateroma en las arterias, son problemas que se dan más que nada por el acúmulo de estas placas en la parte, en la porción interna, en el endotelio del sistema circulatorio. Y bueno, ¿cuál es el origen de estas? Porque bueno, se relacionan muchas veces con padecimientos como la obesidad o el sobrepeso, pero ¿cuál es el origen que detona una enfermedad cardiovascular? Bueno, son factores múltiples, ¿no? No es una sola cosa lo que lo afecta, pero como dice el doctor Gerardo, exactamente hay algo que llama mucho la atención y que sí tiene una relación lineal como padecimientos, que son la hipertensión, la diabetes, y que como causa común entre esas dos enfermedades es la obesidad. Desgraciadamente, en nuestro estado aquí en Veracruz, somos el estado número uno en estos padecimientos, ¿no? Somos el estado con mayor obesidad en los niños y mayor índice de diabetes en los adultos. Y entonces estas dos enfermedades, estos padecimientos, tienen punto final común las enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto agudo del miocardio. Entonces podríamos, me atrevo a decirlo de esta manera, entonces si se tiene un padecimiento, por ejemplo, como hipertensión o diabetes, y no se da un diagnóstico adecuado o un tratamiento obviamente adecuado para cada individuo, ¿podría desarrollarse una enfermedad cardiovascular? Claro, y yo creo que ahí la importancia que tenemos nosotros como médicos y como sociedad es el conocimiento de qué, por qué está mal la obesidad, por qué es un factor que debemos de tratar y de poner mucho énfasis y hacer un foco rojo empezando en nuestra casa. ¿Por qué es de que la obesidad no y el sedentarismo es malo? Pues bueno, pues porque como médicos vemos que esto, la obesidad y el sedentarismo, va a generar a largo plazo, a mediano plazo, la hipertensión y la diabetes, que son factores, enfermedades que conllevan a esos padecimientos, como dije anteriormente. A mí me gustaría que Gerardo nos hablara un poco más sobre la situación de cómo es esta enfermedad, qué es lo que la produce, los factores de riesgo, y yo quisiera enfocarme un poquito más sobre qué es lo que nosotros como sociedad médica estamos haciendo, porque sí es verdad que es la principal causa de muerte a nivel mundial y obviamente a nivel también estatal y municipal. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como médicos o qué podemos hacer para que el infarto no sea mortal? Y sobre todo, antes que eso, para que no llegue el infarto. Entonces, no sé, Gerardo, si quisieras platicar sobre esto. Sí, hay bastante que platicar sobre el tema. Bueno, las enfermedades que comentó el doctor, hipertensión, diabetes, son muy importantes, están dadas por múltiples factores, pero hay otros factores que, bueno, nos llevan a estas enfermedades y cada quien podemos controlarlos, ¿sí? Los factores genéticos, bueno, no los podemos controlar. Sin embargo, hay otras circunstancias, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés. Todos estos, bueno, son factores que han venido incrementándose por educación, por nuestras costumbres, por cambios en nuestra sociedad, se han venido incrementando estos factores de riesgo y nos llevan a estas enfermedades cardiovasculares, ¿sí? En cuanto a la obesidad, bueno, tenemos, como dijo el doctor, un gran número de obesos en nuestro país, en nuestro estado, incluyendo niños. La obesidad, bueno, un índice de masa corporal arriba de 25% empieza a ser importante. Pero recientemente, más que a los kilos, dicen que hay que cuidar más que los kilos, hay que cuidar los centímetros. El perímetro abdominal es muy importante cuidarlo, ¿sí? Sobre todo la grasa abdominal se relaciona mucho con enfermedades cardíacas. Entonces, la mujer se recomienda tener un perímetro abdominal menor de 81 centímetros y menor de 87 centímetros en hombres para evitar estos riesgos de enfermedades cardiovasculares. Sedentarismo, pues bueno, te recomienda que todos debemos hacer aproximadamente 150 minutos de ejercicios a la semana, unos 30 minutos al día, para disminuir el riesgo de, de enfermedades cardíacas, ¿eh? El estrés, pues bueno, todos tenemos problemas económicos, familiares, problemas que, bueno, se dan en nuestro país ya muy conocidos. Pero bueno, debemos de ir modulando nuestra respuesta al estrés, ¿no? El ejercicio es muy bueno para destruir la adrenalina que nos produce el estrés. Y bueno, la actividad física es fundamental, ¿no? Entonces, todos estos son factores que nos llevan a problemas como la hipertensión, la diabetes, los accidentes vasculares, cerebrales, que también causan mucha mortalidad en nuestro país. Y bueno, estos pequeños factores nos van ayudando a evitarlo, ¿no? Uh-huh. Haciendo... Regresamos a Naturalmente Universitario en este programa festejando 10 años al aire. Como les reiteraba hace unos minutos, vamos a hacer un collage a modo de pues un agradecimiento a todos nuestros invitados también, con tratando pues digamos de que fueran los más importantes. Es muy difícil que a lo largo de 10 años podamos seleccionar solamente algunos programas, algunos fragmentos de entrevista, pero bueno, en esta ocasión pudimos, intentamos hacerlo de esta forma. Y bueno, a continuación vamos a escuchar otro fragmento de entrevista con el tema Zika, estado actual dentro de la Universidad Veracruzana, donde participó el Instituto de Salud Pública con la doctora Hilda Montero L. de Guevara, quien es investigadora académica e integrante del Cuerpo Académico de Investigación Biomédica en Salud Pública, también la doctora María Teresa Álvarez Bañuelos, investigadora, y por último la maestra en Salud Pública Vianey Guadalupe Argüelles Nava, quien es coordinadora de la maestría en epidemiología, que oferta este instituto. Vamos a esta entrevista. De la particularidad que tiene el virus del Zika referente, por ejemplo, a lo que es el dengue o el chikungunya. Pues sí, Rosy, como bien lo dices, el virus Zika tiene ciertas particularidades que rompe paradigmas. Bueno, este virus, como bien comentas, está dentro del grupo de los virus como dengue, fiebre amarilla o este del Nilo. Sin embargo, este es un virus que ha mostrado que puede generar malformaciones congénitas, cosa que otros virus no lo hacen dentro de los arbovirus. Además de que genera malformaciones congénitas, es un virus que no solamente se transmite por picadura del mosquito, o sea, a través del vector, como lo hace dengue, por ejemplo, o chikungunya, sino que se puede transmitir también por contacto sexual y... de manera importante, lo resalto, de la madre a su hijo. Otra de las características que tiene Zika, a diferencia de dengue, es que es un virus que se ha mostrado que se puede quedar en nuestro cuerpo, a lo que los virólogos le llamamos persistencia viral. No sabemos cuánto es el tiempo que se puede quedar en el cuerpo, son de las preguntas que justo muchos grupos de investigación están enfocados en responder, pero lo que sí se sabe es que sí se queda. Y bueno, esto no lo hace, por ejemplo, dengue, pero sí lo comparte con el virus de chikungunya. Ok, entonces, bueno, esto es importante resaltar esta parte de la forma de transmisión, que no solamente es por medio de vector, como es el dengue, la fiebre amarilla o la chikungunya, sino también mediante contacto sexual y exacto, de la madre. Entonces, tiene que haber esta vigilancia durante el embarazo, si hay, me supongo, alguno de estos síntomas que muestra la persona que tiene Zika, para saber si no tiene alguna posibilidad de pues también transmitirlo al hijo, ¿no? Entonces es la parte que es importante seguir como trabajando, y sobre todo, como comentaba ahorita la doctora, qué tiempo se queda este virus dentro del cuerpo, ¿no? Entonces es algo que es en lo que se tiene que estar como trabajando constantemente. Al inicio, bueno, mencionaba que el virus aisló por primera vez en 1947 los bosques de Zika, que por ahí, precisamente por eso surge el nombre de Zika en Uganda. Pero bueno, precisamente, ¿de dónde viene? ¿Cómo fue esta transmisión? ¿Cómo pasó, no? Esa es una buena pregunta, Rosy, que es importante retomar aquí, porque las redes sociales en muchas ocasiones están malinformando a las personas, diciendo que es un virus que se generó de manera intencional para atacar a la población. Y bueno, los que estudiamos a los virus entendemos que son procesos de cambios naturales que se van presentando en estos virus. Entonces, como tú bien mencionas, este virus se encuentra por primera vez en África, en los bosques de Zika, pero debido a la urbanización y a la movilidad internacional empieza a moverse. Y entonces, dentro de sus mismos cambios naturales, se empieza a generar una cepa diferente, y es la que actualmente está generando el brote en América Latina. Sí, precisamente esta alerta epidemiológica que emite la OPS y la OMS de mayo del 2015 Dentro de esta información menciona que los últimos 7 años se han notificado también estos casos de viajeros, ¿no? Claro. De forma esporádica, por ejemplo, en Tailandia, Camboya, Indonesia y Nueva Caledonia. En este sentido, cómo ha ido viajando claro. El virus, y es una de las de esta información que es importante, ¿no? No es un virus que se ha generado de manera intencional, sino ha sido un cambio que ha padecido el virus, ¿no? Claro. Nos mencionaba, doctora, que dentro de estas particulares que tiene el Zika, pues es producir una malformación genética, sí, ¿no? ¿Cuál podría ser alguna de otras secuelas principales, además de esta, que pueden padecerse? Mira, Rosy, algo importante que se tiene que tener en cuenta es que estas malformaciones congénitas se presentan, obviamente, si la madre adquiere el virus durante el embarazo. Y lo que sí está claro es que el primer trimestre de embarazo es el del mayor riesgo para que se presenten las malformaciones congénitas. Sin embargo, ya se han hecho estudios y se ha visto que no importa el trimestre del embarazo como para que se presente una secuela. Pero la secuela varía. Uh-huh. Al parecer, las consecuencias más graves sí se van a presentar en el primer trimestre, pero eso es relacionado a microcefalia, por ejemplo, pero se pueden tener diferentes problemas, por lo que ya no seas, o sea, ya las consecuencias de la infección por Zika durante el embarazo ya no se le conoce nada más como microcefalia por Zika, sino como un síndrome congénito por Zika. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, se puede presentar microcefalia, problemas auditivos, problemas cognitivos, problemas visuales, además de problemas del crecimiento del niño. Y si quisiera comentar que actualmente los estudios muestran que a veces los bebés nacen sanos aparentemente, pero pueden desarrollar microcefalia posnacimiento, que eso es algo grave, ¿no? Entonces, por eso los niños que nacen de madres con Zika durante el embarazo son niños que requieren de un seguimiento y observación médica. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Antes de continuar con estos fragmentos de entrevista, pues festejando estos 10 años, estos primeros 10 años de Llégale, aquí estamos al aire, les reitero, bueno, la línea está abierta por si tienen algún comentario que quieran hacer, alguna opinión, e incluso, bueno, también si quieren hacer alguna propuesta de algún tema que quieran que abordemos. La siguiente semana, bueno, va a ser también parte de un poquito iniciar una etapa y vamos a poner algunas opciones para que ustedes estén más cerca de nosotros, pero el día de hoy, bueno, si quieren iniciar dando alguna opinión sobre lo que hemos hecho incluso, o algo de lo que ustedes quisieran escuchar durante las emisiones de Llegale, aquí estamos cada jueves de 9:30 a 10:30, la línea está abierta, 817-5117. Vamos a continuar con otro fragmento de entrevista, esto es Día Internacional de la Mujer, donde participaron la maestra en ciencias, Rosa Aurora Azamar Arismendi, de los Servicios de Salud de Veracruz, y del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU de la Universidad Veracruzana, la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi, encargada del proyecto Educación para la Salud Integral. Vamos a escuchar. En perspectiva, me gustaría que nos platicaran qué opinan sobre esta fecha y, bueno, en la actualidad, que muchas veces se reciben felicitaciones cuando realmente no tendría que ser así. Yo creo que estoy muy de acuerdo con la maestra Laura respecto a que es un placer estar tres mujeres hablando de un tema tan interesante como es el Día Internacional de la Mujer. Y yo creo que más que una celebración, debería ser una reflexión acerca de la lucha que estamos teniendo día a día todas las mujeres desde aquella fecha en la cual estas trabajadoras lucharon por sus derechos, y que son derechos humanos, que son derechos que de veras debemos de luchar las mujeres, empoderarnos y tener igualdad, sobre todo en un mundo en el cual se ha caracterizado por una masculinidad, ya no hablemos por un machismo, sino por una masculinidad dentro de todos los roles, dentro de los roles políticos, los roles de educación, los roles de empleo, que ese es un punto muy, muy interesante, en el cual pues muchas de las mujeres estamos luchando para poder llegar a esta igualdad. Y bueno, pues este tema de igualdad 50-50 al 2030, pues quisiéramos que fuera día a día y que empezara hoy, ¿no? Yo creo que más que una celebración, es un motivo de reflexión para todos y para todas para poder llegar a este objetivo. Muy bien. Bueno, totalmente de acuerdo en cuanto a la reflexión, maestra, porque

Regresamos a Naturalmente Universitario, Llégale, aquí estamos. El día de hoy estamos festejando 10 años de este proyecto, precisamente de Llégale, aquí estamos al aire, y hemos hecho un poquito de remembranza de algunos programas que hemos tenido a lo largo de estos años. Brevemente les comento que pues durante estos 10 años hemos tenido la oportunidad de trabajar con diversas temáticas, son muchísimas, y bueno, voy a tratar de darles algunas de las que hemos he trabajado en este programa, que es Área de Formación de Elección Libre, que es el AFEL, Enfermería, Atributos y Valores, Métodos Anticonceptivos, Conducta Responsable, Día Internacional del Condón, Día Internacional de la Mujer, Las Adicciones, Definiciones y Conceptos Básicos, Calidad de Vida, La Marihuana, Una Droga Especial, Defensoría de los Derechos Universitarios, Perspectiva de Género en la Universidad Veracruzana, Seguridad Vial, Migración y Salud, Desarrollo del Adolescente, Fiestas Decembrinas, Recomendaciones Nutricias. Han sido muchísimos, muchísimos programas, la verdad, que hemos tenido, y es difícil, y está siendo difícil esta selección que hemos hecho, tratando pues de abarcar algunos de los más importantes que hemos tenido. Ahorita vamos a continuar con esto y les comento nuevamente de esta actividad que está organizando la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Son dos, de manera precisa, del 3 al 17 de agosto, es la semana de detección de cáncer en cuello uterino 2018, en horario de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana, y por la tarde de 2 de la tarde a 4:30. Las tomas de muestra, bueno, van a ser en cada uno de estos turnos. Si ustedes, si tienen alguna quieren solicitar información, puede comunicarse con la maestra Sirenia Hernández Trejo, coordinadora de los servicios auxiliares de diagnóstico, o la doctora María del Carmen Herrera Hernández, quien es encargada del laboratorio de patología, al 842-1700 o 842-2700 en la extensión 10358. Les reitero los números: 842-1700 o 842-2700, extensión 10358. Y bueno, también les comento que del 20 al 24 de agosto van a llevar a cabo el programa de trabajo promoción del autocuidado de la salud del hombre, con algunas de las siguientes actividades, que es pruebas de laboratorio solicitadas en la orden médica del usuario masculino, orientación nutricional, consejería en metodología anticonceptiva y entrega de preservativos. También va a haber una jornada de vasectomía y se va a hacer una charla con el especialista en la sala de espera de esta clínica mientras ustedes están aguardando para que los llamen a su cita. Algunas de las temáticas es cáncer de mama en hombres y cáncer de próstata, entre otras. Pueden acudir en esta semana, que es del 20 al 24 de agosto, en la calle Córdoba sin número, esquina calle Ernesto Ortiz Medina, en el fraccionamiento Veracruz. Recuerden, es la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, o pueden comunicarse al 842-1700 o 842-2700 en la extensión 10358. Vamos a continuar con este collage de entrevistas que hemos tenido a lo largo de estos 10 años de Naturalmente Universitario, Llégale, aquí estamos, y vamos a continuar con el Día Mundial de la Salud, Hablemos de la Depresión, donde participaron por parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU de la Universidad Veracruzana, las psicólogas María Guadalupe Ávila Rosas, Susana Gutiérrez Calimayor y Marta Viridiana Portilla Méndez, quienes eran o son responsables de salud mental de diversos centros Centinela de CENDIU. Vamos a esta charla y regresamos. Nos comentaran qué opinan, bueno, que en el marco del Día Mundial de la Salud se voltea a ver el tema de la depresión como un tema a abordar, y sobre todo realizando campaña en pro de este tema. Pues, Rosy, fíjate que es muy importante porque la depresión afecta a las personas de todas las edades, desde incluso niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿verdad?, y adultos mayores. Y el lema que maneja la OMS precisamente nos invita a hablar de depresión, y es lo que vamos a hacer hoy a través de este medio de publicidad. Recordemos que la información es un elemento clave para la prevención. Es evitar que las personas inicien en alguna enfermedad, detectar de manera oportuna y darle un tratamiento y rehabilitación en dado caso que ya se esté presentando este problema mental. Para ello, como lo comentabas, dentro de los objetivos que maneja la OMS es contar con conocimientos necesarios, y son importantes porque nos permiten diagnosticar un trastorno depresivo, En este momento, bueno, vamos a enumerar más adelante cuáles son las posibles causas, los síntomas que repercute una persona que esté padeciendo depresión, las consecuencias. A partir de que tenemos este conocimiento, las personas pueden identificar que tienen una enfermedad, ¿sí? Que están pasando por un cuadro depresivo. Y es importante también, si yo estoy pasando por esta depresión, a dónde dirigirme, a dónde buscar ayuda. También recordemos que como enfermedad no solamente afecta a la persona, no sufre solamente la persona, sino también los que la rodean. Entonces yo como familiar, como amigo, como pareja, como maestro, tutor, ¿cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está pasando por depresión? También yo creo que es fundamental hablar de ella porque fíjate que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales y del comportamiento representan 5 de las 10 principales cargas de morbilidad en personas de 15 a 44 años. Y dentro de esta etapa de edad, pues es una edad productiva, es una edad donde están estudiando los jóvenes, están trabajando, están creando, inventando, elaborando proyectos, ¿no? Este trastorno depresivo se encuentra dentro de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, ocupando actualmente el primer lugar en el índice de años perdidos por discapacidad. ¿Por qué discapacidad, Rosy? Porque incapacita a las personas y le impide desenvolverse con normalidad. Más adelante vamos a hablar, ¿verdad?, qué es la depresión y cuáles son los síntomas que las padecen. Y bueno, afecta esa capacidad incluso aún en tareas cotidianas, en tareas simples como la higiene, ¿verdad? El alimentarse de manera adecuada, entre otros. Voy a puntualizar que la depresión se puede prevenir, ¿sí? Es tratable, o sea, si hay una esperanza. Yo siempre digo, nunca es tarde para brindar un tratamiento integral a las personas que la están padeciendo. Pero muchas veces hay estigma, hay falsas creencias respecto a lo que es un trastorno mental. Y esas falsas creencias impiden que las personas busquen tratamiento. Entonces, creo que la información también nos ayuda a despejar estas creencias erróneas, nos ayuda a romper con mitos, con falsos paradigmas, y al romper estos mitos, pues yo puedo acceder, ¿verdad?, a mi salud, a mi recuperación, en dado caso que yo la esté presentando. Bueno, al igual que mi compañera, la verdad es que me parece de suma importancia voltear a ver a la salud mental, y qué mejor que sea en el Día Mundial de la Salud, pues darle esta promoción que se necesita, y pues aprovechar para informar a la población sobre un trastorno que afecta, como ya lo había comentado mi compañera, a un gran número de personas. Bueno, en general, las enfermedades mentales impactan de una manera muy importante en la calidad de vida de la población en general. Ya mi compañera dio las estadísticas. Y bueno, complementando, pues también afectan el curso de otras enfermedades crónicas, ¿no? Como diabetes, como cáncer, entre otras. Y bueno, también es muy importante saber que a pesar de que existe una alta prevalencia en depresión en población de 18 a 65 años, ¿no?, que ahí están los picos, realmente es una pequeña porción de ellos, la que realmente recibe un tratamiento adecuado y entonces logra atravesar por este trastorno. Y entonces es muy necesario informarlos, que es lo que nos convoca el día de hoy, para que, bueno, a lo largo del programa se vayan dando cuenta, detecten cuáles son los síntomas. Tú bien lo decías hace rato, ¿no?, que detecten cuáles son los factores protectores que ellos pueden ir procurando para que, si no han vivido algo de este estilo, puedan mantenerse así, o si lo están detectando, bueno, acudan a solicitar apoyo y se reintegren, ¿no?, a sus hábitos normales y procuren no volver a caer en algo parecido. Sí, bueno, y bueno, ya lo comentaban mis compañeras, pero a fin de cuentas la importancia de la información, porque actualmente estamos rodeados de bastante información y el decir, no, es que está triste, seguramente tiene depresión, ya lo estamos catalogando con algo y lo estamos diagnosticando con algo que ni siquiera podemos saber bien los síntomas y no estamos tan informados a lo mejor. Y bueno, una persona que está diagnosticada con algo por una persona que no sabe de salud mental, pues le deja esta etiqueta, ¿no? Y la importancia de las etiquetas ante la sociedad, pues nos limita bastante. Y bueno, al inicio de la introducción, Regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Les reitero que la línea está abierta por si quieren hacer algún comentario o incluso, bueno, proponer algún tema que ustedes tengan inquietud para que pueda ser abordado durante todos los jueves en Llegale. Aquí estamos de 9:30 a 10:30 y la línea es 817-5117. Vamos a ir a otro fragmento de entrevista para empezar, digamos, un poquito a cerrar con alguna información también relevante en este conteo de estos 10 años. Y a continuación vamos a escuchar el tema de desarrollo de resiliencia, donde participaron el doctor Roberto de Gasperín Sampieri, del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, y el doctor Luis Rey Hiedra, de la Facultad de Pedagogía Jalapa, también de la Universidad Veracruzana. Y bueno, al inicio de la introducción comentaba sobre las personas que desarrollan competencias a pesar de vivir situaciones difíciles o haber vivido en situaciones complicadas en una niñez. ¿Qué papel juega la experiencia en este sentido dentro de la resiliencia? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta aspectos, por ejemplo, familiares, ¿sí? Es decir, cómo se ha desarrollado el niño, el joven en una familia. Es decir, los padres son testimonios de superación personal, de capotear una crisis y quedar más fortalecidos. O son papás, por ejemplo, que les dan todo a los hijos, ¿no? Es decir, que todos se lo dan como en charola de plata y que el joven no tiene que esforzarse, no tiene que luchar, no tiene que trabajar por conseguir lo que quiere. Uh-huh. En cierta manera, como decir, habría que desarrollar en los hijos una cierta resistencia a la frustración. Es decir, si yo a mi hijo le doy todo desde el principio, tienes aquí esto, ni siquiera tiene que alzar la voz para pedir algo, sino que ya se lo estamos dando, uh-huh. pues le estamos inhabilitando en esa capacidad asertiva de pedir las cosas, de luchar por lo que quiere. Si el hijo quiere una bicicleta y aquí está la bicicleta, pues no le estamos dando la oportunidad también de que luche por ello. Si decimos, quiero una bicicleta, de acuerdo, bueno, reúne el 10% de lo que vale la bicicleta con tus ahorros, uh-huh. y entonces vamos a comprarla, tú pones tu 10% y yo te pongo lo demás. Estamos de alguna manera creando hijos con que luchan, es decir, que se esfuerzan por conseguir lo que quieren, y de alguna manera es un factor favorable para ser un hijo resiliente, ¿sí? Uh-huh. Sí, me quedo pensando ahorita. Qué difícil es vivir de manera funcional. Y digo difícil porque nos vamos por las cosas más fáciles, ¿sí? Decía Roberto ahorita, esa negociación entre padres e hijos para obtener algo. Tú pones una parte y yo pongo otra parte. Y creo que eso habla de una dinámica familiar funcional, de una dinámica familiar sana. ¿Qué quiero decir con esto? En el hogar debe haber reglas de convivencia. Yo digo, si llegas, saluda. Uh-huh. Si te vas, despídete. Si necesitas algo, las palabras clave, les decía yo a mis hijos, por favor, gracias, son palabras mágicas. ¿Y eso qué hace? Si eso se aprende en el hogar, ¿sí? Se reproduce afuera. Se reproduce afuera. Y algo fundamental en la resiliencia es poder establecer relaciones interpersonales significativas. Relaciones interpersonales sanas. Si en el núcleo familiar a mí me enseñaron, a los chicos se les enseña a establecer una convivencia sana fuera del hogar, van a manejar situaciones estresantes, situaciones difíciles. Porque lo que pasa a veces que la persona o las personas no pueden manejar situaciones estresantes es porque no saben cómo manejar, no lo aprendieron en la casa, en el núcleo familiar, porque ahí está gran cúmulo de conocimientos para nuestras relaciones interpersonales significativas. Precisamente ahorita que ustedes abordan esta parte de las relaciones interpersonales y sobre todo el aspecto familiar como el pilar, ¿no? La guía para pues ser quienes somos en la actualidad. Y una parte importante que comentaba el doctor Roberto era esta resistencia a la frustración. ¿Cómo? Digo, porque además obviamente inculcarla o enseñarla desde niños pues es obviamente una herramienta que te va a ayudar para toda tu vida, pero si no la tuvimos en esa etapa, ¿cómo podemos aprender a no sentir una frustración? Bueno, Rosa María, como el programa va dirigido sobre todo a los estudiantes, quisiera decirles algo que es un poco fuerte, ¿sí? Que es prácticamente imposible vivir sin trauma. De alguna manera, en la familia y en la vida vamos a encontrar traumas. Que los papás se divorciaron, que el papá es alcohólico, que el papá se quedó sin trabajo, que no quedó en la primera convocatoria en la universidad, que la enfermedad, en fin. Quisiéramos para los hijos un poco lo que es un clima, una eterna primavera, como quien vive en Cuernavaca, 25 grados, sin mucho viento, ni mucho sol, ¿no? Todo así como condiciones ideales. Eso no es no son condiciones adecuadas para desarrollar la resiliencia. La verdad, la vida diaria tiene tormentas, tiene días de lluvia, tiene temblores, en fin. Es decir, uno debe ir también aprendiendo a que a lo largo de la vida hay situaciones adversas que hay que enfrentar y hay que luchar para superarlas, ¿sí? Uh-huh. Es un poco el significado que tienen las enfermedades infantiles. ¿Por qué le llegan a los niños? Es el ser más frágil que hay es el niño, ¿no? Es decir, realmente si no es cuidado y protegido, muere, ¿sí? Y bien, le van llegando las enfermedades infantiles. Y bueno, a medida que enfrenta una enfermedad infantil infecciosa, pues el niño queda por 15 días o un mes, a lo mejor todo débil, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando supera esa enfermedad? Viene, se vuelve más resistente. Y eso es lo que uno debe entender también con respecto de lo que son las situaciones adversas. No son desgracias, sino son oportunidades. Para los chinos, una crisis la representan con dos símbolos, uh-huh, peligro y oportunidad. Si una crisis no es una desgracia, es un peligro, sí, pero también es una oportunidad. El problema es que cuando uno está metido en una crisis muy fuerte, no vemos a veces más que oscuridad. Uh-huh. Pero es importante estar convencido de que esto va a pasar, de que todo lo que viene conviene, y que una vez que pase, uno va a quedar más fortalecido. Listo, regresamos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos con este programa especial. Llégale, aquí estamos 10 años al aire. Toda la salud mental. Y bueno, algunas de las dependencias o instituciones con las que hemos participado a lo largo de estos 10 años, pues sería muy difícil enumerarlas a todos, pero bueno, vamos a tratar de hacer pues algún poquito de información sobre ello, que es Secretaría de Salud, Matraca AC, Grupo Multisectorial en VIH, SIDA e ITS del Estado de Veracruz, Instituto Municipal de la Mujer Jalapa, SAISUB, Facultad de Derecho, Facultad de Idiomas, Facultad de Pedagogía, de Antropología, de Contaduría, de Enfermería, de Nutrición, Medicina, Economía, Arquitectura, Geografía. También agradecemos pues el apoyo cuando hemos estado en exteriores, en algunas facultades, pues con este acercamiento con los chavos. Todavía tenemos fragmento de una entrevista más, pero también quiero decir algunas palabras, no sé si nos dé tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo, Sol? 5, ok. Yo creo que ya no nos daría tiempo de poner la otra. Entonces, bueno, va a ser algo muy, muy, muy breve. A lo largo de estos 10 años, llégale, aquí estamos. Permítanme un momentito. It's good to have you with us, even if it's just for the day. Aggressively, we all defend the role we play. Regrettably, times come to send you on your way. We've seen it all, bonfires of trust, flash floods of pain. It doesn't really matter, don't you worry, it'll all work out. No, it doesn't even. Don't you worry, that ain't what it's all about. We hope you enjoyed your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoyed your stay. Outside the sun is shining, seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us. regresamos al aire y bueno, les estaba comentando un poquito una remembranza de estos 10 años. Precisamente este proyecto ha sido conducido por dos personas en su momento. Es la licenciada Carla Turban Domínguez, a quien agradecemos todo el trabajo que hizo durante este proyecto, y una servidora, Rosa Elena Vite. Se han realizado cerca de 600 programas, tanto en radio como en su momento en televisión, teniendo cerca de 1,000 invitados. Como les comentaba, hemos también hecho programas en exteriores, y también agradecer siempre el apoyo constante de Radio UV, de Chuchín, en su momento de Lupita Ramón, y en este caso también a María Soledad Macías Pérez, quien se incorporó con nosotros hace un tiempo. Te agradecemos mucho también, María Soledad. Uy, es difícil. Gracias a quienes cada semana nos escuchan, llaman para participar en las trivias, llaman para externalizar sus dudas, sus comentarios y todas aquellas pues críticas constructivas que también nos han hecho durante este tiempo. Gracias por 10 años de conocimiento, de confianza de los radioescuchas y de los invitados, y gracias por permitirme adquirir este compromiso frente a ustedes con un micrófono. Es un poco difícil esto, entonces bueno, solamente gracias, gracias, gracias por 10 años. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Mira negra, mi alma adolorida.